Yo quería pensar brevemente la cuestión del lado del lector a través de algunos estudios que me parece que desmitifican la manera que tienen aquellos que se acercan a una pantalla de capturar noticias. Porque en Internet se trata de leer luz y esto implica un magnetismo, una suerte de hipnosis con características propias y muy singulares, que reitero, contradice, me parece, el sentido común. ¿No? Esto a través de los estudios de eye tracking, quiero parecer aquí evangelizante, pero ahora que son estudios serios, el eye tracking es el patrón de ritmo visual del ojo ante una pantalla. Es decir, se colocan unos anteojos especiales que miden el movimiento de la pupila, trazan un mapa del movimiento de la pupila, y se supone que cuando se detiene la pupila un tercio de segundo en una palabra, en una letra, o en un segmento de una fotografía, se está absorbiendo información. Y hay mucha medición al respecto, de lo cual voy a presentar ahora una brevísima síntesis. Lo primero, ¿no? Es el puente del instituto. Los lectores de textos online son más consecuentes que los textos de los medios impresos. Es decir, ante la misma nota, los que comienzan a leerla en un medio digital, el 63% de los que comienzan a leerla la concluye, que leyeron la primera línea del artículo, pero solo el 40%, solo el 40% de quienes comenzaron a leer el mismo texto en un diario el sábado lo concluyen, y el 36% de los que leen lo mismo en el formato tabloide. Es decir, el internet se lee, nota contra nota, es más consecuente, reitero y enfatizo, el lector de internet. El tema es cómo escribimos para este lector, en consonancia con lo que decía Jorge. El 68% de los diarios tabloides tienden a leer de manera salteada, incluso en cadena. Y el 59% de los diarios sábanas impresos. Es decir, está. De tal manera que entonces, me parece a mí tal vez contrario censo de lo que se cree, el papel no implica una mayor profundidad de la lectura, sino un escaneo mayor. Los hombres tienden a leer más en zigzag y las mujeres en manera vertical. Ojo, es decir, no son los mejores estudios españoles, pero son serios. Mucha gente que atraviesa esta cosa del eye tracking, públicos diversos, diarios diferentes, y algo querrá significar esto. Es interesante, ¿no? Hay una manera diferente según los géneros de acceder a las páginas. El 78% de los hombres no leen las bajadas a los potentes, el 54% de las mujeres sí lo hacen, las bajadas más leídas son las de tipografía grande, si el título de la nota no capta la atención del lector, la bajada tampoco, el 67% de los hombres no mira publicidad online, el 57% de las mujeres tampoco lo hace, lo cual evidentemente es un dato que evidencia las dificultades de este negocio embrionario que es internet y por ahora insuficiente. La publicidad es una molestia para la mayoría. Y este es un punto que tiene que ver con la escritura, que nos empieza a remitir a la cuestión de la escritura. Esta es una nota del mundo. Aquí está la palabra no. Esta es una densitometría. Es decir, donde está más rojo, donde más gente se normalmente fijó su atención para leer. El 90% de los hombres se detuvo en la palabra no, palabra clave, dos letras, no. El 90% de las mujeres se detuvo en fortuna familiar. Esto no implica ningún tipo de valoración, pero si quieren hacerla la llamada. Pero, ahora bien, en términos de escritura, esto significa que las palabras hipnotizan y subyugan. Cada palabra, y a esto quiero ir apuntando, al valor de las palabras ya como unidades lexicales, en un sentido emancipada del texto en general, lo cual pone en riesgo el sistema de narratividad histórico que tenemos en los medios en papel. Hay una nueva narrativa, esto es elemental, pero hay una nueva narrativa, Jorge lo decía. ¿no? La linealidad, una narrativa atravesada por la linealidad, por la potenciación de la palabra clave. ¿Por qué? Por muchas razones, porque los lectores buscan palabras claves y porque los buscadores detectan las notas a través de ellas. Es decir, no es como en internet la reina del Nilo con el viaje de Cristina en Cairo, sino hay como Cristina tuvo en Cairo, lo cual reduce esto. Ayer hablé con muchos muchachos que hacen Clarín.com y naturalmente coincidían en esto, es una revalorización de la pirámide invertida. Cuando el nuevo periodismo había, en un sentido, reformulado y reconfigurado, ¿no? Poner, decíamos hasta hace muy poco, los elementos más contundentes de la nota arriba, estrangulaba la nota en la primera línea y bajaba el índice de legibilidad. Y el índice que tengo que ponerlo todo arriba, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Y luego hay naturalmente una convergencia de habilidades, porque las habilidades son valores tradicionales, pero yo coincido muy profundamente con lo que decía Zuleta respecto de esos valores tradicionales tan delenables. Pero el tener nuevas habilidades y nuevas destrezas, no es que necesariamente ponga en riesgo lo que sabemos, sino que agrega, ¿no? Ahora, hay un peligro, y con esto concluyo. Tiene que ver con esto último, el manejo de la edición. Dos peligros. Uno es la ciberproletarización, es decir, la transformación de la tarea creativa de los periodistas, que siempre estuvimos un poco proletarizados, dicho sea de paso, y sin ideologismo. Pero si la tarea del periodismo transformada ya no en un acto creativo, sino en una reducción del acto creativo a un fordismo, un postfordismo, una puesta en una línea de producción, una puesta en página automática, automatizada, para la cual destinamos horas y horas y nos vamos allí vacíos sin haber tenido oportunidad de crear nada. Es colocar material para generar una serie, la serialización. Y el otro es la jibarización, con este término, jibarización instrumentalista, de tanto editar, de tanto confundir de pronto un periodista con data enter, somos instrumentos con la cabeza chiquita, no porque así la tengamos, sino porque el esquema de internet, el profesional de internet, profesionalizado, digamos, ciberindustrial de internet, nos obliga a no pensar y sí a automatizarnos.